Luni, hey. Muchos le llaman bachateo. Bachateo. Yo le llamo sentimiento. Sentimiento. Vamos a roncar ahora. Hey. Ma, flow. Yo. Dos. Vamos. Te he querido. Oh. Hey. Soy la diva. Na, na, na, na, na. La caballota. Hey. Te he querido, te he llorado. Otra pa, dale, Ivy.